Eres sol, eres tierra, eres lluvia que me alcanza, que me baña de esperanzas, me libera y me encierra. Es mi alma que se aferra a tu amor de sol dorado, y es que tanto te he esperado que han brotado ya las flores en tus besos de colores. Que en mi alma se han quedado. Ven a sentir la lluvia cayendo en el horizonte, en los cielos, en el monte, son sus gotas siempre tuyas. Te rodean y aunque huyas, mojarán tus pies descalzos, tu piel blanca como el cuarzo, beberá esta sed de día, ya bañada en alegría. No habrá miedo ni amor falso. Guarda tu risa en murmullos que se alejan o se quedan y me dejan caminando ya sin prisa. En el aire la melisa y en el mar la hierbabuena me han quitado ya las penas, y aunque mucho yo te quise, guardo cicatrices, nuestras vidas ya son plenas.